Saludos, sed todos bienvenidos a La Isla de Encanta. Este es nuestro programa número 243 y aunque no os lo creáis, hoy hemos dejado la arena de la playa para meternos a pillar olas. Hoy están con nosotros los Coronas. Pues bienvenidos, bienvenidas a este 243, como decía César. Esto es la radio, esto es Radio Círculo en la Isla de Encanta a través del 100.4 de la FM, www.laislaencanta.es y millones de sitios que se nos puede encontrar ahí a batiburrillo y donde se puede hacer clic en nuestros enlaces a nuestros programas. Y bienvenidos a Los Coronas una vez más, ya ha llovido, más últimamente, pero ya ha llovido desde la última, les teníamos ganas, les hemos visto en conciertos, nos hemos quedado acojonados. Y hemos dicho que vengan, que nos lo cuenten, que estén aquí en primera fila. Esto es. Están con nosotros, de hecho, en primera línea de playa, Daiquiri en Risti, a la sombra del cocotero. Fernando y David, ¿qué tal estáis? Muy bien. Muy bien, buenas noches. Muy bien. Sed bienvenidos una vez más. Un placer, pasamos por aquí y sí. Nos hemos quedado. Hacéis muy bueno. Bueno, David, tú es la primera vez que Yo es la primera que vez vienes. Que vengo. Muy buenas vistas. Sí, sí, la verdad es que sí. La verdad es que ahí hay un horizonte, en fin... infinito. y ensoñador. Para mí, con lo miope que soy, es infinito. Hemos comenzado nuestro programa número 243, que hoy compartimos con los Coronas, escuchando Libertuango, que es la canción que abre vuestro nuevo disco, el baile final, puntos suspensivos, de Los Locos y los Cuerdos. Esta vez hay un título pues largo y que, bueno, no sé si tiene su intrahistoria. Me imagino que esto es como todo, que no, sí, ¿no? La tiene. Sí, es muy cinematográfico. Sí, es una frase de la escena final de la película Simón del Desierto de Buñuel. Uh-huh. Y es una frase que le dice el propio Simón a Silvia Pinal, que reencarna al diablo, cuando están con una especie de guateque en el que hay un grupo instrumental tocando así a todo ritmo, como locos. Como locos, sí. Y están todos bailando así enloquecidos, y le pregunta Simón al diablo: ¿cómo se llama este baile? Y le dice Silvia Pinal: carne radioactiva. Este es el baile final. Ahí está. Ahí viene. La verdad es que no es la única referencia cinematográfica, cinéfila que tiene el disco. Hay alguna más, de esa hablamos un poquito más adelante. Pero vamos... Hay varias. Para nosotros, hay que somos los que ponemos los títulos, hay un montón. Sí. Para ti, como conocedor, hay la mitad, porque nosotros somos muy rebuscados. Pero cada una tiene su pequeña... A mí, por ejemplo, Libertuango, que es un tema que es de Astor Piazzolla, ¿no? Sí, tiene un punto ahí que se me pira la pinza, a lo mejor, que me recuerda al Clan de los Sicilianos de Morricone. Hombre, bueno, claro, lo tiene, sí, pero absolutamente. Es que esa canción, además, es de un disco de Piazzolla que se llama Libertango, que justo lo grabó a principios, mediados de los 70, cuando estuvo grabando todo con músicos italianos en Italia durante un periodo de... Tiene el toque que tiene todo el rollo cinematográfico italiano de esa época, que además es una escuela enorme, porque era... No solo él, sino todos los que alimentaban, no solo Morricone me refiero, todos los spaghetti western, todo el cine que había, que los 70 es edad de oro absoluta del cine italiano. Y aparte, la otra conexión del Libertango es que la película Frenético de Polanski, como del 83 o por ahí, con Harrison Ford el protagonista, se mete en un bar y están tocando el Libertango, pero la versión de Grace Jones cantando. Buenísima. De Grace Jones. Una especie de tecnoacordeón, buenísima. De Grace Jones, la choferesa de Cela. Esa, de Cela y del que haga falta, Dalí y de y de Poncio Pilatos. Vaya, qué cosas. Y bueno, y así podríamos seguir, pero hay que poner otra canción, ¿no? Todavía no. Vamos a decir que este es el nuevo disco de Los Coronas, que, como bien ha dicho Julito, estuvimos hace poco pues viendo cómo lo presentabais aquí en Los Madriles, y que hace vuestro disco número... ¿Cuatro? De estudio, sí. Nuestro cuarto disco, sí. Original, digamos. Sí. Concebido como disco con todo canciones nuevas, todo grabaciones nuevas. Uh-huh. No, sería nuestro sexto, incluyendo un par de recopilatorios que hay grabados anteriormente. Que es el Tenochtitlan, ¿no? Sí. Sí. Y uno que se llama The Vivid Sounds of Los Coronas. Que sacó el toro. Y que recopila nuestros dos primeros discos con algún extra que salió por ahí. Y 18 años ya ahí. Mayores de edad, sí, señor. Años, ¿qué te parece? Luchando la ola. ¡Madre mía! Sí, que el otro día David en el concierto decía que cumplimos 18 Hombre, años. Claro. Pues, bueno, estaba súper contento. Ya Los Coronas ya pueden votar. Ya pueden beber alcohol. Ir a conciertos, ya pueden ir a conciertos aquí en Madrid. Joder, sí, estamos de enhorabuena. Así, sí, así cualquiera. Así de a gusto. Bueno, pues nos alegramos mucho de que hayáis alcanzado esa mayoría de edad y además pues eso, con salud, como suelen decir las yayas. Y si os parece, vamos a pasar a escuchar algunas de las canciones que nos habéis traído. Porque sí, esto ya sabéis que es un toma y daca, un tuya mía, un dale que dale. Sí, señor. Así que, pues Julio debe tener una de ellas. Está pillada. ¿Cuál es? ¿La de Bobby Fuller, la de Mickey Baker? La de Bobby Fuller, ¿no? Eso es, sí. La de sí, Bobby sí. Fuller. Pues empezamos escuchando a Bobby Fuller 4. La canción se llama My Favorite Martian y suena de esta manera. Luego Fernando, pues que es quien la ha escogido, pues nos instruye y nos hace ver la luz. (Risa) brutal. Muy buena. Sí. Y me encanta que venga Fernando. Normalmente me encanta que venga cualquier nafro, pero con Fernando salimos emborrachados de música. Emborrachados de conocimientos, con una marea de cosas de este toco allí, este era el primo hermano de no sé quién. Pues prepárate por trabajaba en el huerto de su padre. Y sí, flipo. Sí. Normalmente aprendemos mucho con los náufragos. Algunos pues ya vienen con canciones que más o menos a uno le suenan o ha oído por ahí. Pero con Fernando es decir, uf, Dios mío, que va a temblar. Este es cum laude, ¿eh? De la cátedra esta musical. Ya te digo. Además esta canción está... Hay que traer canciones con truco. O sea, se supone que es para gente ya entendida. Porque David y yo conocemos de sobra que en Madrid hay un mundillo de gente dedicada al rock and roll, alrededor del rock and roll, muy enterada. Igual no ha habido muchas bandas, pero lo que son fans, gente así cercana, siempre ha habido muchos, muchos, muchos. Uh-huh. Y de los cuales nosotros hemos aprendido mucho también. Y de primera canción, esta de Bobby Fuller, es una canción, tiene su coña, porque Bobby Fuller, músico tejano, era una promesa increíble y el tío murió bajo extrañas circunstancias, ahogado con el monóxido de carbono de su propio coche. O sea, una cosa de estas raras que pasa en las pelis cuando los malos le dan un golpe al tío, le encierran en su coche, tapona el tubo de escape con una patata. Y entonces el tío se muere asfixiado. Así murió Bobby Fuller. Pero iba para superestrella. Y su superhit fue el I Fought the Law, la canción esta típica de yo disparé al sheriff o a la ley, que luego los Clash convirtieron en un superclásico. Y el tío era un guitarrista buenísimo. Tenía una pinta acojonante. Era como el supergrupo tejano que se iba a convertir en los seguidores de Buddy Holly, o sea, la continuación. Tenía un toque más soulero, más garajero, más rock and rollero, pero ya entrando en los 60. Y en esta canción se nota que los tíos ahí metidos en medio de Texas, de pronto un día escuchan que Fender, la marca Fender, ha sacado un cacharrito que se llama Fender Reverb. Entonces, el primero prácticamente que llega por ahí cerca, va y se lo compra. Inmediatamente graban esta canción. Entonces, esta canción es la Reverb de Fender a saco tocada por el propio Bobby Fuller, que era un guitarrista cojonudo. Y el tío se saca de la manga un pedazo de canción surfera explotando el rollo de la Reverb, simplemente porque era el nuevo cacharrito, que había una nueva moda por ahí que se llamaba surf, que venía de California. Entonces, claro, ellos ya escuchaban, pues, principio de los Chanteys, de los Belairs, Dick Dale, todo este rollo, escuchaban la Reverb y según llegó una Texas, se pillaron inmediatamente y se pusieron a grabar la canción. Buenísimo. Estrenando juguetito sí, nuevo. Sí, estrenando juguetito y se nota porque es una canción que, aparte de tener una melodía muy típica surfera, o sea, el tío lo cogió rápido, es que es súper surfera, el rollo de la reverberación de el Echo Unit, la unidad de eco Fender típica de principios de los 60, pues llega allí y fue, además debió ser lo típico de, oye, vamos a experimentar, vamos sí. a hacer una canción en plan surfera, pero aquí en medio de Texas. Además, seguramente, bueno, esto es especulación pura y dura, pero yo estoy seguro... Muerto, podemos, David, podemos, nadie puede desmentirlo. Yo estoy seguro que hasta el título tiene que ver con eso. Mi marciano favorito. Sí, sí, porque y a pillar como el mar les pillaba a ellos como el espacio interior, a tomar por culo. Vosotros, ¿cuándo fue la primera vez que pillaste vuestro cacharrito que hacía Reverb, vaya? ¿Recordáis? Pues el original, el Fender, lo pillamos muy tarde. Muy tarde, muy sí, tarde. Sí, sí, sí. Pero antes pillamos muchos cacharrillos que lo simulaban. Uh-huh. Pero dimos muchas vueltas, ¿eh, David? Sí, lo que son las unidades de las que habla Fernando, ¿no? Las unidades estas individuales, esas tardamos en tener cada uno la nuestra, ¿no? Que hay que decir, para los que sean como nosotros, legos en la materia, que uno de los rollos de la música surf instrumental es que suena como suena por estos cacharros, ¿no? Sí, sí. Que hacen que... ¿no? Sí, es el sonido, como empezaba y terminaba esta canción, que es una especie de sonido... que suena, según decían en la época, como olas explotando. Exactamente. Entonces tu guitarra suena como metida entre un montón de olas. Y según los subas, las olas suenan más cerca y tu guitarra más lejos. O sea que entiendo que si te haces con un cacharro de estos y tienes tu vocación y tus ganas, pues en un momento dado, según pasen los años y lo que te le ocurres, puedes llegar a lograr un sonido pues de aquesta manera, ¿no? Y hacer tus propias canciones de surf, vaya. Sí, sí. De eso se trata. Este cacharro también lo han utilizado mucho los blueseros, porque le da como un tonillo así saturado y sin ponerlo tan alto como con mucha menos reverb, para la música instrumental, pero le da ahí un tono bastante bonito que hace que la guitarra rompa, porque está lleno de valvulitas, entonces le da ya como un tono... Un color así especial, sí, sí. Y el que no pueda pillarse un cacharro de estos, también puede hacer surf, claro. Hombre, claro. Sí, el que no pueda pillarse un cacharro de estos, que se pille una tabla y que se tire ahí como un loco a pillar olas. El surf está en la mente. O sea, nosotros hemos llegado a un curso. Han sido los 18 años. Lo decía sobre todo por el tema de que muchas veces pues dices, es que no tengo los medios para lograr ese sonido que me molaría. Hombre, casi todos los amplis Fender llevan buenas reverbs. Sí, los que son como reediciones de los antiguos o... O la versión antigua actualizada, traen reverbs muy buenas. Sí, de hecho yo uno de los primeros amplis que tuve es un modelo de Fender que lleva incorporado lo más parecido que hay a una unidad de reverb aislada, ¿no? Lo lleva integrado dentro del propio amplificador. Pero no se lleva un botoncito para la reverb, lleva tres lleva botoncitos. Lleva tres botoncitos, o sea, claro. Eso es como un botoncito al cubo. Es mucho. Bueno, vamos a... Julito, hoy sí que vamos a aprender. Vamos a pillar seguro. Hoy sí que vamos a aprender. Vamos a pillar seguro. Tenía razón, tronco. Vamos a escuchar otra canción en la cual suponemos, estamos especulando, sonarán también esas unidades de reverb. Es el corte 4 de ese recopilatorio con la caricatura de Paco Clavel, que nos ha traído David. Y es una canción de Mickey Baker. ¿Hay reverb ahí, David? No hay porque no se había inventado todavía. Hay eco. Sí, luego vamos a explicar el eco y el principio de la música surf. Bien. Entonces, mucho mejor. ¿La tiene Julito? Sí, pilladita. Pues os dejamos con Mickey Baker y una versión del tercer hombre, de Thurman, a cargo de este tío que parece ser que es un precursor. Ah, bueno. Mickey Baker, de Thurman, el tercer hombre sonando aquí en la Isla de Encanta. Seguimos a la sombra del cocotero con David Cray y Fernando Pardo, con el 50%, bueno, no, un poquito menos. No, de... no, un poquito más. Lo decía por vuestro nuevo trompetista. Bueno, numéricamente... Yo hablo por... Matemáticas, pero es que Fernando, matemáticas puras y duras. Habla de otras cosas. Matemáticas puras y duras. Estamos con los Coronas hablando del baile final de Los Locos y los Cuerdos, que es su nuevo trabajo, y también escuchando pues música instrumental, música surfera, en este caso, David, pues sí. Ya los ancestros más ancestrales. Sí, ¿no? es uno de los pioneros de la música instrumental. Estamos como en el año 58, más o menos. Y este es un guitarrista que era uno de los grandes músicos de sesión de principios y mediados de los años 50. Es un tío que grabó gran parte de la música que se hizo en el sello Atlantic durante esos años. O sea, estuvo grabando con Joe Turner, con Big Maybell, con los Drifters, muchas canciones de los Drifters. Y que luego hizo un dúo a mediados de los 50 que se llamaba Mickey and Sylvia, que era una especie de mezcla de pop primitivo y rock and roll, por supuesto, ¿no? También bastante primitivo. Sí, desde luego que sí. Luego, entre trabajos que hacía para diferentes artistas, grabó este disco, que es un disco que se llama The Wildest Guitar of Mickey Baker, y lo del título le viene, por supuesto, muy al pelo, porque es un guitarrista verdaderamente salvaje, ¿no? Y este tío además tiene varias características que entroncan con todo el rollo surfero. Una, que para ser un guitarrista de la época de sesión, es de los primeros que utiliza una guitarra, la Jazzmaster, que es una guitarra que se convierte en una de las míticas surferas, justo con la Jaguar y la Strato, la Jazzmaster. Sí. Y según sale la Jazzmaster en el 58, este empieza a usarla. Es uno de los primeros, es verdad. Y además tiene un sonido súper peculiar a Jazzmaster, porque en la época casi todos los músicos de sesión, porque este es músico de sesión, Costa Este, a saco, rollo de Nueva York y por ahí, y el tío le echa los cojones de tocar con un rollo que representaba una compañía de Fullerton, de California, que estaba tratando de meterse en el hueco que dejaba Gibson, que era muy poco. Sobre todo en el mundo del jazz. Del jazz, porque dentro del country pues sí que había habido guitarristas que habían cogido la Telecaster, la Strato en grupos de rock and roll, pero en el jazz, y sacaron esta guitarra que le llamaron la Jazzmaster, pero en plan engaño, porque no tiene nada que ver con una guitarra de jazz. Desde luego que no. Pero llamaron Jazzmaster y Mickey Baker debe decir... Pico. No, yo creo, el tío debió pensar, me ha gustado el chiste. Sí. Me ha gustado el chiste, voy a usar una. Y eso, junto con, no reverb, sino eco, toneladas de eco, sí. Que antes de que apareciera la reverb, era lo que se usaba básicamente. O sea, era el gran efecto. De hecho, el primer disco de Dick Dale no tiene reverb. El Surfer Choice es eco, y más eco. Fíjate. Y da también mucho el rollo, incluso los Shadows, que es como la versión instrumental así más potente en Europa, era todo eco. Sí, los primeros discos de Alcasey también eran puro eco, también no había nada de reverb. Eran el eco y todo esto eran los inventitos que Les Paul creaba, que desarrollaba para sus fricadas, y que luego que el resto de los mortales y los guitarristas que había alrededor los llevaban a... se concentraban más en ellos, porque yo creo... La mitad de los efectos que ha habido en la Tierra con la guitarra los debió inventar Les Paul. Sí. Bueno, yo creo que más de la mitad. Alguno que probablemente ni se usa. Y entonces todo este tipo de cacharritos de ponerse con una cinta grabadora a probar a ver qué es lo que hacía, si adelantaba, si lo leía con ocho cabezas. Y todos son movidas de Les Paul que luego en los 50 se comercializó ya como un cacharro solo. Porque Les Paul lo hacía con una máquina grabadora, experimentando en el garaje en su casa. Mientras construía guitarras de cuerpo sólido y hacía cosas así. El que no sé cómo lo hacía era Duane Eddy, porque por lo visto los primeros tanques o ecos que utilizaba Duane Eddy eran un bidón de gasolina lleno hasta la mitad de agua, creo, ¿no? No, colocaba en un bidón que había en la salida del estudio de Norman Petty, que era donde grababa... Sí, sí. Grababa Buddy Holly, los Fireballs... Pues, las canciones que hacía con Lee Hazlewood, pues él quería un sonido... que fuera un poco más allá del eco. Quería algo que sonara grande, además. Entonces lo que colocaban era dentro de un... de como un contenedor enorme de estos de gasoil, de los que hay ahora para tener cuando tienes en invierno para no pasar frío, pues uno enorme, colocaban en un lado el emisor y en otro, o sea, colocaban un micro y su señal. Entonces era, claro, se recogía de una forma un poco chunga todavía, pero ponías como un micro a tomar por saco de lo que... emitía la señal, digamos, de un altavoz metido dentro de un tanque enorme, pero vacío. Y entonces el tío consiguió un sonido muy cavernoso, que es parte de... Luego cuando pongamos a Lee Hazlewood hablamos de Duane Eddy, porque Duane Eddy sí que es fundamental. Se merece un capítulo aparte. Sí. Tranquilos, habrá tiempo para ello. Vamos a escuchar otra canción, pero esta de Los Coronas, de su nuevo disco, está en todas las tiendas del ramo. Esto está grabado, además, una de las guitarras está grabada con un cacharrito, un juguetito que se llama Space Echo de Roland, que salió como a mediados de los 70 más o menos, sí, por ahí, pero además a todo trapo. La que vamos a escuchar ahora. La que ahora. Vamos a oír ahora, sí, sí, sí. Bueno, pues la hacemos sonar y quedaros con la coplilla, luego David nos da algún detalle más y después pasamos ya con Duanedi y compañía. Y compañía. Y que nada, falta. Esto es Big Way Riders, esto es el nuevo disco de Los Coronas. Esta canción que anima a danzar, ¿no? Danzar, malditos. O sea, es el grito de fondo total de esta canción. Esta es la tensión de ir al límite. O sea, lo de Big Wave Riders es como surferos de olas gigantes, que no puedes relajarte ni un momento porque si te traga a saco. O sea, no es una cosa leve. Si te traga, nos pulsa. Sí, sí. No. No hay vómito. No hay metido. Este es nuestro pequeño y humilde homenaje a todos los surferos estos de los años 50 y años 60 que se volvieron locos y decidieron que su vida iba a girar en torno a olas de más de 15 metros o algo así. Sí, Mickey Dora acompaña a todos estos que se fueron a Hawái a vivir como auténticos, como entre beatniks y hippies. Entonces, a los tíos les ves en las imágenes como... En 5 años siempre llevan el mismo bañador. Sí, sí, Greg Knoll, de las rayas negras y blancas. Buenísimo. Greg Knoll, que era un gordito. Sí, sí. Con cara de boxeador. Lo único que quería era coger olas gigantes. Entonces vivían al borde de la playa ahí en Hawái, antes de que el surf se convirtiera en una moda, como auténticos pies negros del surf. Entonces vivían al borde de la playa, en una especie como de jalapas, como estaban ahí en Hawái, pues no muy cubiertos, y andaban en lo que luego se convirtió en una moda. Se hacían con las velas, se hacían como la especie de cazadoras que fueran impermeables. Entonces eran con una capuchita, pero todo muy... muy minimal. O sea, y muy austero, sí, sí, sí, totalmente sí, sí. Artesanal. Sí, sí. Muchos de ellos se convirtieron luego, con el paso de los años, en fabricantes de tablas. Sí. Lo que hacían para ganarse la vida era fabricar tablas para otros. Hay un tío que surfers. Se llama Laird Hamilton, que es ahora como el gran Big Wave Rider, que es un tío que pues debe ser el 64, 65, o sea, es contemporáneo más o menos. Y el tío tiene fama de coge las olas más grandes del mundo, porque es el primero que ha empezado a coger olas remontándolas con... o con cualquier tipo de elemento con motor, o sea, con una moto de agua o... Y ese tío es a la vez es el hijo de uno de estos. Sí, sí, sí. Es un tío además, pero es el hijo adoptado. El hijo adoptivo. Sí, sí es sí. El hijo adoptivo, porque su madre, o sea, cuando él era pequeñito, iba a una de esas playas y siempre veía a estos tíos ahí veía los frikis, surfeando. Entonces, la madre, y la madre se enrolló con uno de ellos. Claro, pero se enrolló porque al hijo le hizo gracia y se acercaba sí, a estos a hablar. Exactamente. Pero claro, eran como los típicos outsiders que estaban fuera de todo, no querían ni hablar con el resto ni nada. Y fue y empezó a jugar con él ahí en el borde, le dejó subir en la tabla y le dijo, te voy a presentar a mi madre. Y al final... con 4 años o menos. Sí, que la madre que estaba separada ya del padre del niño y tal, al final acabaron formando una y además, pequeña y feliz familia. En esa época, cuando se conocieron como 68-69, es famoso porque hubo épocas de tormenta con las mayores olas de todos los 60. Y él como un enano dice que todavía recuerda esa época. La época en la que estaba... pues todos estos grandes surferos de la vieja escuela como locos todo el día pegados ahí a la playa y a coger olas gigantes que no se recuerdan, que bueno, imagino con el cambio climático ahora las habrá semejante. Pero entonces hubo como durante 20 años fueron las mayores, las olas, creo que fue el 69 grandes, ¿no? O por ahí. Unos valientes, vamos, unos valientes. Sí, señor, y muy colgados. Esto va de valientes, o sea, Big Wave Riders, Astor Piazzolla, otro valiente, Mickey Baker, joder, Bobby Fuller, eran valientes. Y también hay que tener ahí valentía para mantener un grupo como el vuestro durante casi 20 años. Sí, hay que tener mucho cuajo, no sé si tanta valentía, pero hay que tener una mezcla de como de la locura esta que mezclada como de... La del corredor de, sí, es una de medio de, fondo. De ignorancia con romanticismo, sí. O sea, estupidez también se le puede llamar de muchas maneras. Es como que tanto al principio como al final no acabas de ver claro qué es lo que has hecho y no hay luz en el túnel. Pero disculpa, Fernando, el otro día, por ejemplo, en vuestro concierto aquí en El Sol, yo imagino que luz al final del túnel, pues aunque fuera un poquillo, si veis, la sala llena, sí. gente vibrando con vuestras canciones. Si es que nuestra carrera es diferente. O sea, que consigamos más o menos público es una cosa que aplaudimos y nos parece bien, pero nuestra búsqueda es otra. Que a lo mejor también tiene que ver con esto que comentabais al principio del concierto de, bueno, hemos pasado la primera fase, la segunda, ahora estamos ya en la tercera, que es la de llegar a conseguir pues un sonido más cañí o más... Sí, es hacer algo personal. Sí. O sea, digamos que la primera fase fue aprendemos de qué va el género, entonces nosotros como grandes fans tratamos de estar a la altura de Dick Dale, de Link Wray, de Duane Eddy, de los Shadows, de los Ventures, de todos los clásicos, pero incluso algunos de los 80, como John and the Night Riders, gente que iba antes que nosotros y que como fans teníamos sus discos, nos encantaba su música y de hecho nosotros empezamos con el grupo para tratar de emular eso, o sea, para conseguir un sonido muy parecido al de gente que lo había hecho antes y que además lo había hecho muy bien. Entonces, la primera fase es, venga, vamos a tratar de conseguir un sonido lo más parecido y a ser lo más ortodoxos. O sea, es como el que se toma la Biblia tal como pone ahí. O sea, como una especie de Amish que vive en medio de Estados Unidos y él hace todo lo que dice la Biblia. O sea, la Biblia no hablan de televisión. Yo no veo la televisión. Entonces, para nosotros el rollo surfero en esa época era así. ¿Con qué guitarras lo hacen? Lo hacen con guitarras antiguas, son esta otra, con este amplificador. Entonces, claro, te llegaba cualquiera y te decía, va, tío, pero con una Yamaha. Tú, no entiendes. ¿Pero qué me estás contando? No entiendes. Entonces, te decían como, una Yamaha desafina menos. O tú has probado, no sé qué amplificador. Claro, tú pensabas, ese amplificador está hecho después del 64. Olvídalo, chavalín. Entonces, claro. Pero ahora estáis ya, vosotros lo sentís así, estáis ya en disposición de, bueno, ya hemos superado estas etapas, ahora sí es el momento de bueno, se de trata mostrar... sí, se trata de abrir otros es complicado porque nosotros somos otros universitarios camino, ¿no? Entonces no es lo mismo ser un universitario que se acerca a la vida en general de la manera como nos acercamos nosotros o como lo hace un tío que ha estado en la guerra mundial o la guerra de Corea. Es muy diferente. O sea, nosotros en el fondo lo que somos es unos teóricos. Entonces, para conseguir lo que ellos consiguen en 4 años de guerra y vuelven a casa, se cogen sus tablas, se van a vivir a Hawái y uno de ellos se dedica a pintar, a surfear y a hacer canciones. Nosotros necesitamos 18. 18 años, claro, es otro rollo. Entonces, lo nuestro es diferente. Lo nuestro es mucha carretera, mucho subir, mucho bajar. Mucho desierto. Y desde luego siempre mantenerte un poco alejado de lo que es el bálsamo del reconocimiento, porque caes. Pero bueno, vamos a ver. no te eches las manos a la cabeza. Es más complicado que parece. Lo está pasando mal, César. No, lo estoy pasando mal. O sea, pero es que me imagino, vamos, digo yo que también os molará que ese reconocimiento exista, claro, que vaya cada vez más gente a vuestros conciertos. La que la gente se quede en la puerta sin poder entrar. Sí. Acojonante. Digo, o sea, te pregunto que. Pero, ¿por qué hemos conseguido esto? Porque somos reales. ¿Sabes? ¿Por qué real? Porque se ve que es un grupo. En busca de algo, de una cosa que está por encima de lo que sus individualidades pueden, ¿sabes? Entonces es una cosa que yo si lo reconozco en un grupo, yo voy a por ese grupo. Y yo creo que es algo que hay un tipo de gente que va por ello. Porque esto no es un rollo de, venga, vamos a tratar de sacar una movida, a ver si sacamos un single de éxito, nos meten en los 40 principales... Salimos en un anuncio. En la parrilla de... No, eso es otro rollo. Esa es una gente que lo que pretende es tener un buen chalet. Y disfrutar la vida tumbada al lado de la piscina en su buen chalet. Yo lo que pretendo es eso. Y además... Fernando y yo, la verdad es que somos unos eternos insatisfechos. Hay un escritor de la ilustración alemana que esto lo explica de maravilla. Se llama Wieland y escribió una obrita de teatro que se llama Nathan el Sabio. Y hay un momento en el que aparece Dios y entonces le dice a un súbdito, hijo mío, en esta mano... tengo la verdad. Y en esta otra tengo el impulso que te mueve a ella. ¿Qué es lo que tú quieres? Y él le responde. Por supuesto, el impulso que te mueve a ella. La verdad solo es propia de ti. Nosotros somos así. Nosotros no queremos la verdad. Nosotros queremos recorrer el camino y recorrerlo una y otra vez y así continuamente. Yo quiero ser un hombre de verdad, tío. Quiero ser básicamente eso. Entonces todavía soy un poco piltrafilla. Bueno, sí, llamémosle así, ¿no? Piltrafilla. Yo soy, como diría Alfari, de esos que llevan bolsas de la compra y empujan a un niño. Un genuino hombre blandengue. Sí. Yo todavía tengo un porcentaje grande de piltrafilla, blandengue, llámalo como quieras. Yo no es por nada, pero este que tengo enfrente es el único hombre blandengue al que no detesto. Porque David, de un esfuerzo. ¡Claro! Continuado. Y eso tiene mucho mérito. En fin, vamos a escuchar más música. Julito, tienes ahí a Lee Hasselwood. Le tengo pillado. Pero le suelto cuando queráis. Sí, pues suéltalo ya. Muchacho se llama la canción. Esta la ha elegido Fernando. Ahora nos cuenta por qué. Y vamos a seguir escuchando música aquí en Leila Encanta. Thank you. Seguimos aquí en la Isla de Encanta. Más coronas. Aquí escuchando a Lee Hasselwood y peleando ahora. Con el peleando casco. Con los cascos, tío. Es que no hay manera con ellos. Bueno, Lee Hasselwood es una de las canciones que nos ha traído hoy Fernando. Se titula Muchacho. Cuéntanos ahí. Sí, Lee Hasselwood es fundamental. ¿El por qué? Es un tío con bigote que además se ganó su bigote a pulso, vamos. Estuvo en la guerra de Corea. Uh-huh. Igual no, pero le hubiera quedado de la hostia. Pero bueno, el tío, productor, compositor, arreglista, era un poco de todo. Como la mano derecha de Duane Eddy, de sus éxitos, de su sonido. Luego escribió con Nancy Sinatra, These Boots Are Made For Walking. O sea, es un clásico. Nosotros somos grandes fans suyos. Y de él es de uno de los que tomamos el aire un poco fronterizo y de trompeta. En esta canción se llama Muchacho. Se muestra perfectamente. La trompeta tocada en plan una mezcla entre hispano, corrida de toros y mexicano. Uh-huh. El sabor que le da es algo que nosotros queríamos en los coronas. Muy complicado. ¿Eso estaba también en vuestros trabajos anteriores? Sí, es que llevamos una temporada tratando de poco a poco a ver cómo conseguíamos dar ese aire que sonara mexicano, pero tirando al toque más hispano posible. O sea, la conexión que hay entre México y España evidentemente la hay, culturalmente, musicalmente. Pero a ver cómo de alguna manera, porque claro, hacerlo a lo Lee Hasselwood ya lo ha hecho él. Entonces, si nosotros podíamos darle una vuelta de rosca a esa visión o a ese enfoque con la trompeta, sobre todo del tipo de sonido, y nosotros lo que queríamos era darle un toque más hispano, más ibérico. Ibérico. Sí. Más hispano ibérico. Como el jamón. Eso es. Bien. Pata negra. Bien visto. Era un rollo de a ver cómo somos capaces de darle un toque casi torero, pero sin que suene excesivamente patrio. No, patrio, es que patrio acaba sonando patrio. Yo hay veces que lo estoy tocando y me dan como, se me ponen los pelos de punta, yo no sé si es de vergüenza ajena o de orgullo de haberlo conseguido, porque es de orgullo patrio. Es una mezcla. Nosotros estamos ahí en medio, entonces es una cosa complicada porque es, joder, hay que darle ese toque entre rumbero, paso doble y todo esto, pero que no me suene a caspa, ¿sabes? Al rollo de, va, tío, se han pasado. Esto ya está sonando como una especie de remezcla chunga de Manolo Escobar. No. Gran respeto a Manolo Escobar, ante todo. Y lo siguiente, joder, tenemos que darle nuestra propia voz, que la cosa tenga sentido. Y en lugar de dárselo enfocado desde un trompetista rumbero español, pues ese toque se lo damos enfocado, por una parte, desde el punto de vista que un americano como Lee Hasselwood asimila todo ese punto, digamos, toda esa visión hispana. O sea, que ya es como darle la vuelta a la vuelta de la vuelta. Pero... Y hay que decir que, por lo menos en lo que vimos en este concierto vuestro de hace unos días, hay que decir que el trompetista que lleva ahí el espíritu cañí patrio es ucraniano. Ucraniano, ¿no? Sí, porque probamos un cubano-asturiano, y bueno, la cosa tenía un saborcillo, pero faltaba como algo de empuje. Entonces dijimos, más empuje que un cubano de verdad, pero los cubanos resulta demasiado que nos llevaban a otro lado. Demasiado empuje. Sí, demasiada presión. Estábamos dos contra la pared con el cubano. Y además es que el tío, en lugar de darle el toque cañí, nos tumbaba las canciones, sí, sí, ¿sabes? Sí, o sea, le daba un toque como, azúcar. O sea, puro sexo. Sí, estuvimos a punto de cambiar la reverb por otra cosa, no sabemos. Luego buscamos entonces, siguiente, hay que conseguir un trompetista que tenga el toque más español. Entonces conseguimos un rumbero de Parla o de Pinto. Y entonces, del sur de Madrid. Y entonces, sea, sabor. Y entonces nos pasaba, todos experimentamos esa extraña sensación de la que hablaba Fernando hace un momento, la de tan familiar, por supuesto, a todos los españoles, la de mezcla de vergüenza ajena y orgullo patrio. Entonces era como, me cago en la puta, o sea, ¿cómo podemos hacer que esto nos suene y encaje dentro, dando un paso adelante y no siendo motivo de arrepentimiento cuando cada uno nos vayamos a nuestra casa pensando, me cago en la puta, esto no funciona? Entonces, por vueltas extrañas que da la vida, pillamos un trompetista ucraniano que no había tocado este rollo en la vida, pero sí que había visto Pulp Fiction y demás, y el tío por lo menos se conocía las canciones, se conocía la trompeta de las canciones de Dick Dale, que ya era, y el tío de oírlas, de buen músico que son los puñeteros ucranianos, que aprenden en un conservatorio con el método este del látigo en una mano y la maza en la otra. O sea, que no hay otros cojones. Pues el tío, cuando le tocaba la parte de meter, resulta que lo metía, vamos, esto suena a Dick Dale, suena como tiene que sonar. Entonces, con mucho convencimiento, sí. Sí, aparte es un tío que empuja a saco y que tiene un rollo que luego le ves ahí empujando y tiene un toque como ucraniano cañí. O sea, una cosa curiosa, pero que funciona. Y gracias a él nos hemos aprovechado bastante y hemos redundado un poco en ese rollo. Nosotros seguimos siendo surferos a saco, pero con esa trompetilla de a las 5 de la tarde le da un rollo ya de sí, señor. Y hay que decir que la otra parte de ese empuje, pues siguen ahí proporcionándola Javi Vacas y Roberto Loza, ¿no? Lozano. Sí, sí. Eso... Es que Loza le hemos metido en el rock and roll, pero él no puede dejar de ser un tío de Móstoles. Yeah. Entonces, cuando llama a la Eso marca mucho, ¿eh? Lo de Móstoles marca mucho. Sí, marca, joder. Llama a la tierra y el tío responde a la llamada de la tierra patria como firme, se pone ahí como Es algo que nosotros no sabíamos de él, le veíamos como una persona más contemporánea, más enganchada con su momento, que si Primus, que no sé qué, pero luego resulta que toca una canción de estas y pone la cara, se coloca y parece que está ahí, vamos. Sí, y además, bien delante también en el escenario. Sí, sí, sí. Eso sí, desde hace ya muchos años que decidimos plantar la batería como un metro y medio o dos incluso, más hacia adelante que cualquier grupo, ¿no? De cualquier formación así de rock estándar, ¿no? La batería es fundamental para nosotros, es fundamental, absolutamente fundamental. Porque David y yo lo que hacemos es el típico juego de guitarritas. Estamos ahí con nuestras guitarras, hacemos nuestros juegos, dar una melodía de puta madre. Pero ese tipo de juego de guitarritas o caes en una cosa increíblemente melosa, llena de unas melodías que tiran para atrás, o solo gusta a los tíos. Es verdad. O sea, dos tíos tocando la guitarra solo lo aprecia el género masculino. Pero entonces colocas un macizo tocando el bajo y un pedazo de batería dándole ahí la sección rítmica y las chicas se ponen en primera fila. Entonces, nosotros después de tantos años hemos llegado a una conclusión. Los tíos están para teorizar, las tías para disfrutar. Entonces hay que poner las tías adelante para que disfruten del concierto. Porque cuando acaba el concierto, las chicas se van con la sensación de qué bien lo hemos pasado, hemos sudado, hemos bailado. Y eso, esa es la sensación que en un concierto como el nuestro tiene que prevalecer. Luego el rollo este clásico de acaba el concierto y se te acerca, igual que se te acerca una chica y dice, me ha encantado vuestro concierto, he disfrutado durante todo el tiempo. He bailado como una loca. He bailado como una loca, ha sido increíble. Se te acerca un tío y te pregunta, ¿qué pedal usas? ¿Qué pastillas llevas? ¿El amplificador que llevas es de antes del 53 o de después? Pues entonces, en nuestra fase de aprendizaje, nosotros estamos muy abiertos a ese tipo de preguntas. ¿Qué pastillas usas? Pastillas de la guitarra, o sea, una cosa muy rara. ¿Qué pedales llevas? O sea, pastillas, pedales. Y no se trata de eso. No, nos cansamos de eso. Entonces decimos, mira, colocamos a la batería delante, esto es una auténtica juerga, todo lo lleva al ritmo y la cosa cambia. Entonces realmente ha cambiado el equilibrio y nos ha convertido en un grupo más grande. Entonces David y yo hemos pasado de ser guitarritas, que solo hablamos de guitarra, solo estamos ahí, a guitarristas. Y eso ha sido gracias a esa fuerza que nos empuja a esa sección rítmica. Y por supuesto, para muestra, un botón, porque esta próxima canción es un gran ejemplo de lo importante que es la sección rítmica en una canción instrumental, por supuesto. ¿Esta que has seleccionado? Sí, sí, ¿La sí. que vamos a escuchar sí, ahora? Sí, sí, sí. Julio, dale, es la 12, sí, sí. Se llama Poppycock y nos la trae David Crae de Los Coronas. Ellos son The Derailers. The Derailers, Poppycock, que es el tema que hemos escuchado, nos lo ha traído Dai Krae de Los Coronas. Pues lo que nos quieras contar. No, nada, muy brevemente, aparte porque de la, tampoco de tenemos ya mucho tiempo. Este de, la, sí. De la base rítmica, vaya. De eso se trata. Básicamente, nosotros durante muchos años hemos estado a la búsqueda de esa especie de armónico mágico que tienen los grandes baterías. Hablo de Hal Blaine, Jim Krupa, Buddy Rich, o sea, grandes baterías. Louis Belson, que le acaba de palmar. Nuestras condolencias. Por ejemplo. Para su familia. que también la palmó hace más tiempo todavía, ¿no? Viejales. Pero realmente, si te das cuenta, lo importante que es, si asumes lo importante que es ese sonido y ese ritmo contagioso dentro de lo que es la música instrumental, muchas veces ves que en los grupos de hoy en día de música instrumental no se percibe que haya grandes baterías, por lo menos con grandes sonidos. Los hay, ¿eh? Nosotros, después de mucho tiempo, lo hemos podido comprobar, por ejemplo, en Jimmy Lester, el batería de los Straight Jackets. Uh-huh. Gran tío, gran músico. Gran no. músico por su sonido, no realmente por su técnica, pero es un tío de estos que lo ves por la calle y piensas, vaya tarugo, pero luego se sube ahí al escenario, coge la batería y todo lo que toca, todo tiene sentido. Los hay también, el de los High Risers, gran batería, o el de la Royal Grand Review, pero no te creas tú que abundan muchos. Este es un caso excepcional, porque estamos hablando de una banda realmente de country rock, que de vez en cuando hacen pequeñas incursiones por la música instrumental, y en esta canción realmente se percibe ese armónico mágico que nosotros llevamos tantos años buscando. Sí, David, y que tanto que le eso... hemos insistido a Loza, que ese es su camino. Claro, que eso lo tenga un tío de Austin es normal, tío, pero que lo tenga un tío de Móstoles, eso es lo difícil, excepcional. Sí, sí. Pero el camino, además de Loza, de vuestro batería, ha sido, teniendo en cuenta un poco también su... pues de dónde viene, los grupos en los que empezó, en los que ha estado, un camino de resta, ¿no? De ir quitando, ¿no? Porque, durante mucho tiempo, así, porque él además procede de un ámbito musical alejadísimo de lo que es el rock and roll primitivo, ¿no? Claro. Y durante mucho tiempo nosotros, desde que empezó a tocar con Los Coronas, lo que hacíamos era precisamente decirle no, hay que ir a la esencia. Hay que ir a la raíz. De hecho, al principio le quitamos la mitad de las piezas de su batería. Fuera los timbales, fuera los platos. Exactamente. Quedarse con el bombo, la caja y el Charles. O sea, empezar por el ritmo. Pero ahí es donde se convirtió el tío en grande, porque podía haber tirado por el lado de no, tío, mi estilo es este, mi rollo es este, como nos pasaba con los baterías con los que tocábamos. No, es que este es mi rollo, este es mi estilo. No, pero el tío estuvo dispuesto y lo quitó y a partir de ahí aprendió. Y eso, claro, eso lo hace mucho más grande. Porque aparte hay que decir que... Es un monstruo. Que es se le nota. Sí, pero es un monstruo en el estilo español, que es el rollo de gran músico de local de ensayo. Es un tío que se sienta en el día de la fiesta al local de ensayo, se pone a hacer improvisación de blues por encima del grupo que está tocando y todo el mundo flipa. Joder, este tipo toca de la hostia. Sí. Pero luego, cuando se trata de hacer una canción y que el grupo que brille y que sume realmente y que la canción se convierta en algo glorioso, no tenía ni puta idea. Pero ahora es lo que está consiguiendo ahora. Claro, que eso es un está, camino. Está en el camino. Está es en el camino. Muy complicado para ser. Estamos español, hablando otra vez claro, del camino claro. de la búsqueda. Podemos en volver en otra vez a la está conversación está de antes. Es que nosotros en eso somos un poco. Está en el impulso. Eso impulso es, hacia eso la es, verdad. Eso es muy importante. Siempre el impulso. Claro, y tú ten en cuenta que Loza da un concierto de mierda y se acerca a la gente a decirle, tío, increíble la batería, la has tocado, no sé, ha sido la hostia. Entonces, claro, luego le tenemos, nosotros sonreímos así al que se lo está diciendo, le damos unos golpes en la espalda, cogemos a Loza así sonriendo, le damos al camarino y decimos, ni puto caso lo que te dice ese tío que no tiene ni puta idea. O sea, tú has sonado de la hostia, de puta madre, pero el grupo ha sonado a culo. Cuando la gente dice Loza ha sido increíble, quiere decir que el resto no está a la altura o que tú te has salido del cuadro en el que tienes que estar. Porque esto es como un equipo de baloncesto en el que Michael Jordan las cuela todas, pero su equipo no gana el anillo. No. Eso no vale. No vale. Hay que ganar el anillo. Tiene que estar Scottie Pippen y cada uno de los miembros jugando a su nivel porque Michael Jordan se sabe colocar. De eso va Los Coronas. Uh-huh. Queremos ganar el anillo. Lo has cogido, ¿no? Sí, sí, claro. Está claro y pues eso, en ello... La comunidad del anillo o el grupo del anillo. En ello estáis. En ello estáis. Antes de terminar, porque me imagino, Julito, que esto... Estamos en la recta final. Esto ya está... Está finiquitando. ¿Tenéis conciertos ahí en Lontananza, cerca? Sí, el día 6 de marzo, viernes esta semana, el viernes uh-huh. de esta semana. Tocamos en Cáceres, uh-huh. y luego ya la semana que viene, jueves, viernes, sábado, 12, 13 y 14, creo que estamos en León, en Orense y en Pontevedra. En Pontevedra, eso es. Oye, pues muy bien, ¿no? Y luego la siguiente. Sí, la siguiente nos vamos a Austin. El miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, tocando en Austin y San Antonio. Y San Antonio. Vaya regalo. Sí, sí, sí. Qué bueno, ¿y eso? A pillar la esencia, tío. Me cago bueno, en la pues puta. Nos vamos ahí a eso, eso, a la búsqueda, ya sabes. La sí, relación entre el hombre y la verdad no es de propiedad, es de búsqueda. Sí, señor. Y además, mira, nosotros una de las veces, así dos veces al año nos hacemos viajes de esto. Uno es de búsqueda de la esencia y otra es búsqueda de la verdadera entidad espiritual de nuestro ser y nos vamos al Tíbet. O algo que nos pida más cerca, un centro que tenemos de Hare Krishna aquí en Guadalajara. Que tampoco hace falta... Pero bueno, es como irse al Tíbet. Puedes ir a Brihuega y, sí, y estar ahí en contacto con... Eso mismo. Muy bien, oye, pues... Pues nada, los que nos escuchéis en Extremadura, pues que sepáis que el día 6 están los Coronas en Cáceres. Y la semana siguiente, pues la gente que nos escucha en el norte, pues Pontevedra, León y Orense. Y en abril tocamos en el Gruta 77. Sí, a la vuelta de Austin justo tenemos... El día 2 estamos aquí en Madrid, en el Gruta 77. 2 de abril. 2 de abril, exactamente. Jueves 2 de abril. Es justo el fin de semana anterior a la Semana Santa. Vale. Y el 3 y el 4 también estamos fuera, pero creo que era Valencia, sí, Alicante, y, no, Valencia y Castellón. Castellón. Sí, eso es. Exactamente. Vamos a remitir a nuestra distinguida audiencia vuestro MySpace, vuestra página web. Ahí están todas las fechas. Los enlazaremos. Y que vayan chequeando. Además tiene una página en la que nos pueden dibujar bigotes en nuestras fotos. Bueno, eso está bien. Iremos practicando. David, Fernando, un placer. Igualmente. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias a ti. Muchas Esperemos gracias. Que no sea la última. No, seguro, seguro que no. Seguro que no. Me gusta demasiado. Y enhorabuena por vuestro disco. Julito, nos vamos con A la Merde. A la mierda nos vamos. Eso es. El martes que viene más. No, este domingo. Este es posible. Domingo, si todo este sale bien. Doblando ahí, que sí, nadie señor. Este domingo nos espera en repetición. Que habrá a Chique incluso en sí, nuestras costas. Viene de New Raymond. Sí, señor. Bueno. Y a los Coronas, un placer, una hemorragia de satisfacción, como siempre. Sí, señor. Seguro que no es la última. Esto es Alamer, estos son los Coronas, el domingo más majos. Ha salido.